historia como docente, estudió 28 años en la Universidad Católica Santa María de Buenos Aires, nuestro rector es el Papa. Ahí enseñé filosofía de derecho, derecho natural, en varias materias, enseñé las distintas teologías, teología, eclesiología, iglesia, doctrina social de iglesia, historia del pensamiento contemporáneo, estuve en varias facultades, ¿no? En derecho, en economía, social, en política, también estuve en filosofía, enseñé filosofía metafísica, ¿no? Soy miembro, con mucho orgullo, de la Comisión Directiva de la Sociedad Comunista Argentina, de la Corporación de Abogados Católicos y la Asociación Oficial de la Asociación Católica de San Martín, que ahora está en mi pase, porque lo mismo parece no debe estar. Me he desempeñado como catequista de confirmación con mi señora durante 11 años en el Instituto Santa Ana y el Instituto Alter, donde regresaron mis hijas y después no me alargaron en 5 años más. Que vino luego y que decidió que yo era el hoy enseñar. Soy miembro de la Fundación de la Historia del Centro de Prevención y Crítica Social. Eso me llevó durante el año 1985 al 2000 a recorrer todo el país enseñando el proyecto de doctor fallecido de Carmelo Palomo, una especie de segunda etapa de los cursos de Historia Católica del Santo Bien Diciendo. Me dio orgullo conocer personalmente al adolescente al padre Castellano, dejó en mí una marcada impronta del catolicismo militante. Organicé cursos y conferencias sobre su personalidad y he recorrido todo el país hablando de eso. En los últimos 3 años doy un curso que se llama Leer a Castellano, lo doy en 3 jornadas o en 2, después hacemos una introducción que tiene Castellano, cómo yo me recibí con Castellano, su obra y después le dedico un tema. Castellano perseguido, Castellano en iglesia, Castellano en educación, Castellano en la política, Castellano en la juventud, etc. He dado muchísimos cursos, me especialicé en un gran enemigo de la iglesia, Antonio Gramsci, alguno me habrá escuchado, cursos también, y más de 250 conferencias y cursos sobre Gramsci. Eso motivó que, por ejemplo, me echaran de la universidad. De mi amado Ricardo Raúl Masón, publiqué muchos ensayos, ponencias, participé todas. Y también nunca pensé que me iba a desempeñar el periodismo. Me he desempeñado el periodismo radial, en el programa Ecos de Dios Hechos de Vida en Radio Cultura durante 4 años, del 2000 al 2004. Fuimos nominados por la ARCA, Asociación de Radiodifusores Argentina, para recibir el premio Magnificar el Rubro, mejor programa formativo. No lo ganamos, salimos segundos. Desde el año 2005 he sido columnista invitado de un gran amigo, prematuramente fallecido, un gran luchador. Su hija hoy manejaba el micrófono, el licenciado Eduardo Rafael Carrasco, al padre. Rendiré siempre homenaje por su valentía. Fue el que denunció el decreto 1086, perdón, del año 2005 del nefasto Néstor Kirchner, que Dios lo tenga que se merece, en el cual ese decreto estaba toda la estrategia. El decreto era una hoja, pero el anexo tenía 300 páginas. Estaba toda la estrategia para descatolizar, sacar el catolicismo de la gente. Estuve con él en sus programas, primero fui como columnista invitado y después terminé definitivamente con él, iba siempre. El programa Padre de Familia, que conducía él y que ganamos en el año 2006 el premio Santa Clara de Asís, por la Liga de Madres de Familia, por ser, y sí, textualmente, el mejor programa televisivo por su enfoque humano y cristiano y su enfoque de las problemáticas que afectan a la sociedad en general y a la familia. Y por la promoción y defensa de la dignidad de la vida humana, el matrimonio, la familia, la educación y la cultura. Ahí se siente o no, que no se ha reconocido. Sobre todo Eduardo. Cuando conocí a Eduardo, después de hablar un día lunes, programamos el programa del jueves, vamos a darle así. Y bueno, el martes entero que muere el ataque haciendo la Facultad de Derecho en la Avenida Libertador. Ay, lo he Latino en América, el SAMI. América, que habíamos hecho un programa 2 semanas antes con ella. América que recogió los últimos pensamientos de Eduardo para construir. No sé lo que pensó, pero Dios es providente y así lee nada. Cosa de Eduardo y sus 10 hijos, realmente un mensaje así de Eduardo. Me emociona mucho hablar de Eduardo. A raíz de su muerte, el director del canal, Juan Manuel Soaje Pinto, descendiente de Juan Manuel Rosas, me dice: Hugo, quiero que sigas a hacerlo el programa. Yo dije: no, vamos a hacer otro programa. Ese ha sido de Eduardo y ha sido un programa muy similar y vamos a recordarlo. El programa de Eduardo. Y tomé otro programa que se llama El Compromiso del Laico, llevamos 3 años. El objetivo de este programa es tomar conciencia del laico católico, porque estamos viviendo tal confusión que los laicos católicos colaboran muchas veces activamente con el pensamiento del enemigo. Sepan que en su quehacer cotidiano deben hacer vivir el Evangelio y las exigencias éticas que el mundo implica. Por eso analizo con invitados los distintos problemas en cómo se manifiestan los laicos en distintos hombres: el abogado, el médico, la madre de familia, la madre de familia. Ahora tengo Dios mediante el segundo programa, Maru Lotán. Ahí con toda su familia van a grabar un programa con Maru, que lo ubican a Maru. Con Maru, una bellísima mujer que desmiente totalmente el embarazo de la forma de mujer. Totalmente, acá es maldita. Bueno, todo esto encuadrado en la más estricta fidelidad y obediencia al más auténtico magisterio de la Iglesia y en el cumplimiento de nuestra propia vocación laica. Vivo en la calle San Luis 144, en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, partido de Disciplinar San Martín, código postal 1653, tengo 2 teléfonos, tengo 2 correos, el mío y el de compañeros, que después se lo voy a dar gracias a este y a estos cursos. He formado 7 grupos de trabajo a lo largo de todo el país, al cual asesor. Y que este año me he comprometido a concurrir a cada uno de los grupos, distintos, tengo uno en Ushuaia, otro en Neuquén, otro en Río Negro y algunos en el Gran Buenos Aires. Concurrir para la presencia. Bueno, eso soy yo. Y no he dicho nada de esto, sino más de eso. Igual la conocí, cuando yo la conocí, yo era muy mujerito. Eso. Y aparte muy buen bailarín, lo cual me da un cierto margen de ventaja en cuanto a la conquista de la mujer, que yo pienso que la mujer es la que conquista al hombre. Yo escucho hablar a mis hijas cuando eran adolescentes, aún hablaban de los chicos que venían a casa y decían que los chicos creen que son grandes galanes, pero mentira, la mujer sigue la cosa. Pues bien, cuando el padre Castellani, que me tomó los 15 y 16 años, sabía, confesaba con él, sabía dónde apretar el zapato y me daba ahí, me daba duro ahí, qué penitencia tenía que pasar. Y el padre Castellani le dijo un día: conozco una chica. Y le digo: padre, conocí una chica que es diferente a las otras, no es fácil, es difícil en serio esto. Y le digo: me extraña mucho, pues tenía un mal concepto, viste, un machismo, ¿eh? Esta chica, quiero que la conozcas. ¿Cómo no? Le digo. Me dice, entonces le llevé un pollito al Espiedo, una botella de 3/4, y fui con María Teresa. Era mi novia, en ese momento recién conocida. Estuvimos conversando, en un momento dado me voy a comprar helados, en esa época no podías pedir y venían el de Evelyn, no existía. Yo tardé como media hora, 40 minutos. Volví, el padre conversó con ella. Y Castellani no te decía, bueno, vayan chicos, Castellani, ¿cómo te das cuenta que tenías que irte? Entraba en un mutismo absoluto. No hablaba más. O sea, no hablaba más. Me hablaba y no te contestaba. Entonces decía: bueno, padre, nos vamos. Ah, bueno, si deciden irse. De acuerdo. Bueno. Y bueno, te imaginas, a los 2 o 3 días la llamo de vuelta. Padre, quiero ir a hablar con él. Bueno, cómo no. Voy con otro pollito, un gran amigo mío, también cultor del padre Castellani, Guillermo Romero. Los dos fuimos, somos muy amigos de toda la vida. Y los dos fuimos y él fue testigo de lo que estoy contando. En un momento dado, viste, estábamos comiendo el pollito y yo no estaba más de preguntarle, ¿qué opina padre? Ardía, viste, la impaciencia, aparte como soy yo, bueno. la paciencia no es una de las virtudes que yo tengo. Y Maestro le pregunta, está, padre, ¿qué le pareció la chica María Teresa, llega al presente? Y estaba cortando así y dejó. Y me llama y me dice, va a ser una madraza. Y siguió comiendo. Basta, se acabaron para mí las mujeres. En ese mismo momento asumí una exclusividad absoluta por mi esposa, la cual amo con todo mi corazón y moriré amándola con todo mi corazón. Ella me dio 4 hijos y no solamente esto, me acompañó en los momentos y nos acompañamos muchas veces en los momentos. Pero dice bien Guillermo Romero, mi amigo que estaba presente, si no fuera el flaco, yo era flaco, no tenía esto, si no fuera por el padre Castellani, no sé si el flaco se casaba con vos. Pero no, Dios sabe cómo hacer las cosas. Bueno, se imagina que yo para el padre Castellani, más aún, le cuento otra más. Me iba un día, los sábados íbamos a estudiar con él, fuimos 4 sábados y nos quedamos 4 años. Bueno, un sábado me iba y me llama, Hugo, vení, se raspera, fue. Vení, toma, este libro es para vos. Hay una dedicatoria, lo lees cuando llegues a tu casa. Te imaginas que salí de la puerta, calle Casero, doble en la esquina y abro el libro, ahí había una dedicatoria. Y ahí me advertía, el libro de las muertes del Martín Fierro. Y ahí me advertía que entre varias cosas que me voy a reservar, me dijo una que fue sintomática, que una espada iba a atravesar mi corazón. Tenía 16 años. Cuando cumplo 32 años, la espada atravesó mi corazón. Se muere mi hijo primogénito de 4 años, por una mala praxis médica. Cuando vuelvo, después de 4 días fumando como un escuerzo, cuando vuelvo, tenía a mi señora, que entró, Rodrigo entró, me abandonó por el medio, entramos el día sábado y murió el martes, mi señora tenía una cana, el día martes estaba con la cabeza totalmente blanca, totalmente blanca. Papá se fue, comandante mayor de gendarmería, fue jefe de gendarmería, fue caminando a Luján, ida y vuelta, a la vuelta se reventaron las varices, lo tuve que internar a papá en el hospital militar, tenía a papá en el hospital militar y a Rodrigo de Muñiz. Y bueno, cuando vuelvo después del sepelio, me siento, estaba viviendo con mi suegra, no había vendido todavía mi casa en Córdoba, y con María Teresa, media dormida conmigo, yo hacía 4 días que no dormía, literalmente, mal, con mi hija acá, y miro así la biblioteca, ya había puesto mi biblioteca en el estar en el living de mi suegra, y me brilla un libro, y yo dice, bueno, es el cansancio. ¿Qué libro era? Aquel donde había anunciado el padre Castellani la muerte, la espada que iba a atravesar mi corazón. Se imagina que yo no puedo ser imparcial, yo soy totalmente parcial. Y me he peleado con amigos por culpa de Castellani por haber interpretado mal a Castellani. Y lo seguiré haciendo siempre. Lo seguiré haciendo siempre. Bueno, perdón la larga introducción, pero es necesario que la tengan presente. ¿Por qué? Porque eso explica un poco lo que es un auténtico educador. El educador es aquel que siembra en el educando, el maestro que sigue educando, el amor a la verdad, el conocimiento de la verdad. Y yo tuve, y así se llama mi libro, si Dios quiere, el próximo a salir, Leonardo Castellani, sacerdote, maestro e inspirador. Sacerdote, maestro e inspirador. Me pidió el padre Raúl que hablara en este 10º curso, yo vine sacando el primero, vine a los 10 subsiguientes, el padre Castellani de Educación en la Universidad. Yo había hablado de este tema en uno de los años, pero decidí actualizarlo el tema y situarlo un poco y a ver lo más útiles que puedan hacer para ustedes. Lo divido en 4 partes, una introducción en la cual hablamos del colapso actual de educación que están sufriendo ustedes, son las víctimas, y los docentes. Segundo, Castellani de Educación en la Universidad. Tercero, la educación revolucionaria que estamos enfrentando, y 4, el rol del universitario católico en la hora presente. Creo que este esquema es el que más útil les va a ser a ustedes. Empecemos con la introducción, el colapso actual de la educación. Obviamente voy a tener que ir achicando por el tiempo asignado, ¿no es cierto? Tenemos 1 hora y ya llevamos 10 minutos. Pero vamos a señalar los rasgos generales y de cualquier manera el trabajo este va a quedar acá y ustedes van a poder aprovecharlo y llevárselo. Cuando tratamos de analizar la situación de la educación en nuestra querida patria, lo primero que a uno le impacta es el absoluto abandono de la concepción clásica y natural de la educación. Es sorprendente, se ha abandonado totalmente. Mis ya demasiado largos años de experiencia como docente universitario, llevo 34 años, y como expositor de los cursos de cultura católica a lo largo y ancho de todo el país y países limítrofes, he estado en Uruguay, he estado en Paraguay, he estado en Brasil, en Venezuela, 22 años, y en otros centros educativos del país, me avalan dentro de, obviamente, mis modestas posibilidades a afirmar que cada vez que me tocó exponer sobre el tema de la educación, he advertido que existe un total desconocimiento, y esto es gravísimo, entre los docentes contemporáneos, aquellos que me acompañan en la sala de profesores y en general en los cursos de perfeccionamiento docente, de lo que es la educación, lo que es el quehacer educativo. Y en particular, y por eso voy a enfocarme en eso, en la educación universitaria, que es la que ustedes están cursando o que están vías a cursar, la educación universitaria. Este convencimiento propio mío se ve a su vez avalado por la experiencia de reconocidos maestros universitarios argentinos con los cuales comparto esta visión. Pienso ahora en mi querido monseñor Octavio Nicolás Derisi, fundador de la Universidad Católica Argentina. Se moría de vuelta, si vea cómo está la pontificia hoy en día. En mis queridos maestros, yo estudié Derecho en Córdoba y me presenté en la casa tanto de Alberto Caturelli y de Guido Soaje Ramos, y les dije, bueno, yo estudié con Castellani y quiero estudiar con ustedes, y me aceptaron en las clases particulares, porque lo habían echado tanto de enseñar en los seminarios como de enseñar en universidades católicas como en la universidad estatal. Del doctor Ruiz Sánchez, que escribió un libro sobre la educación, parientes de él han venido, chicos, nietos de él han venido a estos cursos, no sé si están presentes, ahí ya está Ruiz Sánchez, una de las obras que no ha sido superada en cuanto a planificación educativa frente a tantos esperpentos de la Flaxo y otras cosas que andan sueltos por ahí y que esperemos que algún día desaparezcan, que se muerdan nomás y se mueren, pues son venenosos. En mi querido, sapiente, valiente amigo y a veces no discreto y a veces imprudente amigo Antonio Caponeto, experto en esto, el ingeniero Ricardo de la Torre, que motorizó la Universidad Católica de La Plata, por no nombrar el doctor, mi maestro, el doctor Rafael Llerena Amadeo, que me llevó en el gobierno militar a formar parte de la Secretaría Técnica de Educación y lo cual nos permitió hacer una labor interesante en cuanto a los programas y todo, pero los militares son militares y tienen que manejar las armas y no tienen que manejar la educación. Aclaro, soy hijo de un militar. Por no nombrar sino algunos de aquellos que han contribuido con esfuerzo y sin duda con real sacrificio de analizar para buscar soluciones válidas a nuestro problema educativo argentino. ¿De dónde proviene? Porque tenemos que buscar las causas. Ustedes han seguido en este curso, saben que para conocer las cosas, esas son las causas. ¿De dónde proviene este desconocimiento de la realidad de la educación argentina? Voy, sujeto a las limitaciones del tiempo, vamos a esbozar una respuesta. Que en la hora presente, y sobre todo para ustedes, jóvenes próximos a iniciar o que ya están en la universidad, esta hermosa etapa, hermosa, y lo enfatizo, de los estudios universitarios, debe estar claramente presente. Se ha señalado que estamos ante un real colapso de la educación. ¿Qué significa la palabra colapso? ¿Por qué elijo este término? No es casual, sino causal. Colapso es el participio pasado de calabi, que significa caer, arruinarse. Y tiene un significado propio en la ciencia médica, implicando, cito, prostración repentina de las fuerzas vitales determinada por debilidad de la influencia necesaria de los centros nerviosos. Y este término, me parece, médico, refleja acabadamente la situación en que se halla la educación en general y particularmente la Argentina de hoy. Me voy a la sombra. ¿Dónde dice? Vamos allá. Bueno, espera, aguantemos un poquito, porque el sol me mata. Es adecuada esta situación. Bueno, vamos para la sombra, sí, porque realmente me hace mal. Hagamos un esfuerzo. Acá. Por lo menos yo, si ustedes quieren solo, acá, listo. Está bien, está bien. Venga. nos vamos a poner más atrás y damos un espacio a que tenga más sol. Ahí está. Muy bien. Macanudo. Ahí se ayuda. Bueno. Bueno, ¿nos ubicamos? Decía que esta definición médica de colapso, es decir, una postración repentina de las fuerzas vitales que da determinada por debilidad de la influencia necesaria de los centros nerviosos, cuadra a la educación. ¿Por qué? Estamos en un colapso de la educación, y es un estado de colapso el de la educación actual, porque su condición es realmente patológica. Hay una enfermedad, como un cáncer que está corroyendo la esencia del auténtico concepto de educación. Y las consecuencias necesarias van a ser un desastre educativo. Se encuentra en un estado de postración por la deficiencia manifiesta de los centros nerviosos estimuladores de la cultura. Por eso tomé la definición médica, de la cual la educación es una consecuencia necesaria. Además, la recuperación, o términos que ahora de moda, sanación, de la educación exige un correcto diagnóstico de la enfermedad. Si yo no sé que estoy enfermo, no, necesariamente no busco soluciones. La educación argentina está enferma, y quienes la enfermaron son los que la manejan. Además, la recuperación de esta enfermedad exige enfrentar la realidad del estado de la educación en la hora actual. Esto es lo que nos ha enseñado la filosofía clásica y el sentido común. Citando en el campo de los estudios superiores y universitarios, se advierte que todos los análisis de la situación de la universidad hoy se encuadran exclusivamente en los efectos. No se buscan las causas. Se presentan diversos aspectos de la crisis universitaria, pero no el problema sustancial de fondo, que jamás aparece en su verdadera entidad. ¿Es esto ceguera, me pregunto? ¿O hay quizá como trasfondo una intencionalidad ideológica que ha procurado y procura precisamente el ocultamiento de la auténtica entidad de la universidad? Entidad, o sea, el ser esencial de la universidad. A lo largo de muchos años, miles de pretextos han servido para que la Universidad Argentina, como dice uno de mis maestros, viva en estado de perpetuo conflicto, cuando no en total subversión o anarquía. Le voy a citar un solo ejemplo. En una entrevista al que era entonces rector de la Universidad de Buenos Aires, Guillermo Jaén Echeverry, estoy hablando de febrero del año 2004, hace 10 años, el precitado rector expresaba, y lo cito textualmente: la falta de educación está en lo básico, falta habilidad para comprender textos y poder hacer abstracciones. Añadía: para salir de la crisis es clave aumentar fuertemente la inversión, como si poner más plata te diera capacidad para comprender los textos y para hacer abstracciones. Pero avancemos un poquito más. Decía este rector de la Universidad de Buenos Aires: viene disminuyendo el nivel académico de los que llegan al primer año de la UBA. O sea, está diciendo que ya la escuela secundaria venía con falencias tremendas. Es evidente la caída del rendimiento de los jóvenes, no lo pueden negar. Ellos no son los culpables, sino las víctimas de esta situación, y algún día lo van a reclamar. Tenía toda la razón. Reconocía que el nivel secundario era el problema más grave, ya que no se sabe bien para qué está. No sirve para el trabajo ni para la universidad. Fracasamos en lo básico, en la habilidad de comprender lo que se lee y hacer abstracciones. Y añadía: el 60% deja el secundario. Solo 2 de cada 10 integrantes terminan la universidad. Y se llevó a esto por un problema, dice él, de desarrollo económico del país y también de exclusión. Fíjense que ya entraba a decir que la exclusión de la educación vendría por inclusión para todos. No es fácil revertirlo, decía, depende de decisiones políticas, de la inversión en la educación. Esto es confundir los efectos y no señalar las causas, sin lugar a duda. Es un ejemplo de una, entre comillas, explicación de hecho por los efectos, con un paladino desconocimiento, o si quieren ustedes, una evasiva posición respecto a las reales causas del mismo. Y esto en boca del rector de la Universidad de Buenos Aires, una de las más importantes del país. Era. Ustedes saben que entre las 50 mejores universidades del mundo, no existe ninguna universidad argentina. Último. No existe ninguna universidad. Existen chilenas, existen colombianas, existen mexicanas, españolas, etcétera, etcétera. No existe. La UBA desapareció gracias a estos formidables inclusivos que tenemos gobernando. Esto nos lleva al principio. Debemos preocuparnos por nuestra universidad. ¿Por qué? Porque las generaciones de jóvenes estudiantes argentinos que salen de ella salen malogrados. No se han dado cuenta, o se dan cuenta, y es peor todavía la desilusión, de que no han sido universitarios. Tienen el título. Yo soy abogado y me acuerdo que vivo en Villa Becerra, tomaba el tren hasta Retiro, me bajaba en Retiro, tomaba un taxi, llevaba a tribunales, cuando estaba en Comodoro Py, o a tribunales a calle Uruguay. Entonces me veía uno y dice, un día, ¿usted es abogado? Sí, yo también soy abogado. ¿Qué hace manejando un taxi? ¿No nos querés ejercer? No, lo que pasa es que este país de M, no. Si no tenés una familia que rica, no podés ejercer, no tenés cabida, todo. ¿Y qué año te recibiste? ¿Vos sos los que dieron 30 materias en un año? Anda a pedirle cuenta a los profesores que te daban examen grupal y te aprobaban. Vos tenés el título oficial y es válido, pero vos sabés que no sos abogado, no estudiaste. No sos un hombre de la ley. Sos un hombre del cartón pintado. ¿Qué me dicen? Andá a pedirle cuentas a esos que asesinaron proletarizando la enseñanza universitaria. Los exámenes masivos, regalar notas. Andá a pedirle cuentas a ellos. Aprobar las materias por ir 5 clases seguidas. Andá a pedirle cuentas a ellos. Yo salí 5 años elegido el mejor profesor de la pontificia del turno mañana. Votado por los alumnos, anónimamente. Entonces los profesores, camaradas míos, claro, Verdera es un populista. Cuando me enteré que, claro, demagogo, hace demagogia. Fui directamente al alumno, pedí la estadística de bochados. ¿Saben quién tenía más bochados que todo el turno mañana? Claro, entonces llevé la estadística, miren muchachos, a los que dicen que soy un populista, que sé que ustedes no son porque me consideran, son amigos de tantos años, compañeros de acá, estaban varios presentes. Por ejemplo vos, doctor Pérez, mirá vos, no tenés bochados, tenés genios en tu... Qué raro, ¿no? Te felicito, sos un excelente profesor. Se acabaron los rumores. Al pan, pan y al vino, toro. El doctor Bocos, experto en estudio de esta realidad universitaria, hablando de nuestros universitarios argentinos, decía... Los mismos se egresan en su inmensa mayoría sin siquiera sospechar lo que han perdido. Egresan con hambre de riquezas o de figuración. Y por estar ya satisfecho de sí mismo, estuvo en el cartón, no tienen ninguna posibilidad de redimirse y elevarse espiritualmente en el resto de su vida. Han sido asesinados intelectualmente. Y el simil de esto son aquellos sacerdotes que asesinan las almas en los confesionarios. Dice, no, eso no es pecado. Lo hiciste por amor, no es pecado. Y nos dijo nuestro Señor, tengan más cuidado de aquellos que buscan asesinar vuestras almas que los que buscan asesinar vuestros cuerpos. Lo dijo claramente nuestro Señor. Esto no podía no tener consecuencias. No podía. Si así salían de la universidad generación argentina, podían, siendo ya profesionales, no proyectar sobre la vida pública e institucional los resultados de su falta de preparación y aliento espiritual y no ser los responsables de esa chatura impresionante en que se debate la vida política del país. ¿Cómo es posible que chicos egresados de la Pontificia Universidad Católica, Santa María de los Buenos Aires, abogados, doctor, licenciado en ciencias políticas, integren el Congreso como diputados o como asesores de diputados y no sean capaces de rebatir estos inteligentísimos argumentos como la vieja que ya falleció, una diputada radical que murió a los 100 y pico de años, abortista total, que decía, no, la vida humana comienza a los 6 meses, por lo tanto antes no hay aborto. No eran incapaces de decirle que del 0 sigue el 1, no sigue el 6. No digo argumentos teóricos. ¿Ustedes qué hice? ¿Los formé tan mal a ustedes yo? no atendieron mis clases. ¿Cómo los aprobé? Es un pecado mío. ¿Cómo están ahí? ¿Los ganó el sistema? Lo que pasa es que no son, no tienen título, no son universitarios. Un universitario es un tipo formado acá. Y si es católico universitario, si es una universidad pontificia, por Dios. ¿Podían dar estos chicos lo que no tenían? No podían dar. ¿Culpa de ellos? En parte, pero la gran culpa ¿de qué? Los planteles de profesores. Ha decaído la calidad de los profesores argentinos en las universidades privadas y en las universidades estatales. Ha decaído notoriamente. Profesores que tuvimos que en la Universidad Pontificia de exigirles que fueran por lo menos al 30% de las clases y no dejaran adjuntos o no dejaran a ayudantes de cátedra, que no estaban en condiciones de responder las inquietudes de los alumnos. Cuando uno siembra vientos, cosecha tempestades. No hay vuelta que darle, no hay otra opción. Todos los intentos de reforma de la educación argentina, vemos que los ejes rectores, todos ellos sin excepción, se centran en una serie de tendencias culturales que voy a enumerar rápidamente. Me voy a basar en una encíclica, El esplendor de la verdad, de Juan Pablo II, que me parece que encuadra perfectamente para esto. Primero, ¿cuáles son las tendencias que imperan en nuestra formación cultural universitaria? El relativismo en todos los sentidos. Todo es Benedicto XVI, que como cardenal Ratzinger acompañó al Papa 20 y pico de años en la dirección de la Congregación para la Doctrina de la Fe, habló de dictadura del relativismo. Todo es igual. La opinión de Macri, la opinión del cardenal, la opinión del Papa, la opinión del Pai Augusto, la opinión de Marcelo Tinelli. Qué suerte tiene Marcelo Tinelli. Lo recibe el Papa que 3-4 veces por año. Tiene una suerte formidable el Papa. Yo que lo comparé todo, que me crié con él, que todo, que fue compañero de la infancia y todo, no me recibió nunca. Voy a ver si recurro a Tinelli para ver si me recibe, ¿no es cierto? Un pornógrafo, adúltero pornógrafo, que ha corrompido la sociedad argentina, entra claramente en el Vaticano. Pero qué suerte que tiene. Relativismo. Le quita toda posibilidad de la certeza. Segundo, el escepticismo. Y todo es igual. Hay duda, incertidumbre. Todo sistema debe ser sometido en duda. El liberalismo, que ustedes han escuchado hablar ya a lo largo de estas charlas, que pretende encontrar en el aprendizaje una libertad ilusoria fuera de la verdad misma. Es decir, una libertad absoluta, irrestricta y limitada, cuando somos naturalmente limitados en nuestras potencialidades, somos participados de los dones de Dios. El voluntarismo, la voluntad previendo o presidiendo el actuar del hombre y del profesional, no el intelecto. Lo hago porque yo quiero, vamos por todo. Yo soy ella o soy él, y vamos por todo, por voluntad, no por razón. El historicismo, es decir, que la historia... el hombre hace más que lo que hace, niega que tenga naturaleza propia. El naturalismo, que niega que las cosas creadas tengan un orden por sí mismo, o sea, Dios. El secularismo, una educación que debe evitar todo contacto sacral. El proporcionalismo ético, que invierte las fuentes de moralidad. Los valores, dice, dependen de las intenciones. Les cuento siempre este caso terrible para mí. Escucharon que por ahí he dicho que yo con mi señora fuimos catequistas de confirmación durante 12 años. Y en un momento dado, la segunda promoción, se me presenta una chica, llama acaso una chica, casada, ya habían pasado 9, 10 años, casada, se presenta. A mí no me molesta el chico, déjalo acá, Dejarlo acá no molesta para nada, Que hable, no hable, no es. Que sentate acá y tranquilo. Dejad que los niños vengan a mí. Si no me hago como ese, si no me hago como él, olvídate de entre el reino de los cielos. Olvídate. Para nada me molesta. Quédate muy tranquilo. Al contrario. Por ahí estamos sembrando y esto le va a quedar. Y por ahí el día de mañana, ¿quién te dice tenemos un papa? ¿Quién te dice? Dejalo tranquilo. Llama casi a lo con María Teresa, con mi señor, y dice, mirá, quiero hablar con ustedes, pero que esté Hugo, yo trabajaba de lunes a viernes, bueno, que esté Hugo, y no, te agradezco, no, estoy en estado deplorable estomacal. Pero tengo que hablar con ustedes. Pues, bueno, me invitó el sábado, vino el sábado de la mañana, llegó, conversamos un ratito, y tengo tres hijos, dice, sí, y se puso a llorar. Y no había manera de hacerla parar. Nos asustamos, esta chica, pensamos que estaba enferma. Y yo, ay, entonces nos dice, Hugo, María Teresa, Hugo, aborté mi cuarto hijo. Y yo me he acordado tanto de ustedes, me han dicho. Se me sueño todas las noches con mi hijo muerto. Y todas las noches mis hijos, en el sueño, me reclaman, ¿por qué lo mataste a nuestro hermanito? Todas las noches, no les exagero nada, y es lo que nos decía ella. ¿Y por qué abortaste? Le digo. Y mis presiones de mi marido, yo no quería, pero mi marido, que no, que ya estamos mal económicamente, que está neón. Y yo, ay, no puedo, no soporto más, hasta pensé en matarme. Yo, ¿te fuiste a confesar? Le digo. Pues bueno, practicate. Sí, fui a confesarme, pero peor, y seguía llorando. Y el padre de acá, del Sagrado Corazón, me dijo, cuando yo me senté, me fui a confesarle, dije, padre, me acusa de haber abortado. Pará, un minutito, ¿cómo es que pecado? Un minutito, dice el padre. Pará, ¿lo hiciste por amor? Y entonces no es pecado. O pensás a tus otros hijos y todo. Miren, chicos, me dio tal indignación que inmediatamente me vino aquello de cuidado de aquellos que matan el alma. Esta chica no se mató porque tenía los otros tres chicos. No se mató por no sé qué. Dios no quiso que fuera así. Digo, ¿me autorizás a hablar con el padre? Sí. Es un padre que da homilías bajando. Se mira las manos cuando hablan así. Manicure. Acá tiene canas y acá no, bien. Joven. Siempre tiene secretarias opulentas. Siempre, nunca tiene una secretaria Candioti. Todas son opulentas. Candiote nada de espalda, nada de pecho, nada de espalda, ¿viste? Todas son opulentas. Todas son opulentas. Candiote es un gran nadador argentino. Todas son opulentas. Todas se hacen cargo de la sacristía, se hacen cargo de la iglesia. Todas. Ese era el sacerdote. Lo fui a hablar con él. ¿Vos me autorizás a hablar con él? Sí. Fui a hablar con él. Se escudó en el secreto de confesión. Yo uno le pido, padre, digo, ¿por qué no se va de la iglesia? Váyase. Porque ya veo que usted está pecando contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo son pecados que no tienen redención porque uno no quiere hacerlo. Usted es dueño de lo que dice, sí, usted es dueño de lo que hace, padre. Esa chica. Bueno. ¿Ven? ¿Ven lo que es? ¿Ven la realidad? Estamos viendo el situacionismo, el proporcionalismo ético. Si lo hiciste por amor, no es pecado. El humanismo cerrado a la moralidad objetiva. No hay una moral objetiva. ¿Por qué hay una moralidad objetiva? ¿Por qué? ¿Qué a juzgar? Otra anécdota reciente. Estoy esperando hace 10 días atrás, en la esquina de una esquina de Alvear y Pacífico Rodríguez, en Ballester, que llegara el micro que traía mi señora de vuelta de Santa Teresita, que ha habido con la hija y una nieta. Y ya fue unos días a acompañarla y volví a ella. Estoy esperando ahí, veo que se acercan otros padres esperando, y dos matrimonios, ella con cruces, él también, todo, Voy a conversar, y sí, esperando a mi señora, y como soy yo totalmente introvertido, no me cuesta sin hablar, ¿viste? Y aparte me gusta estudiar a la gente, ¿no? He recorrido el mundo y gracias a Dios he podido, lo mejor del mundo es la gente. Bueno, y no podemos conversar, dice, ay, ustedes están esperando, yo espero a mi hijo, dice, mi hijo se fue de, es el novio de la señora, ah, sí, son suegros, no, todavía no, dice, ellos se fueron, y me dice la mamá de la chica, ah, estuvieron juntos, se fueron de vacaciones, qué bien, y me dice la madre de la chica, espero que no venga embarazada, que sean todas las prevenciones. Es normal que el novio y la novia se vayan. Sí, se me ocurrió a mí invitar a mi novia. Directa, mi novia no la aceptaba. Es una cosa distinta. No, solamente mi suegra y mi suegro. No solamente mi padre y mi madre no lo hubiese aceptado. Me dice, ¿qué estás? ¿Estás loco? Yo no lo hubiese planteado. Es decir, se ha generalizado esa cuestión de tal manera Por eso hablaban hoy. Decreció la tasa de casamientos. Se van a vivir juntos. Probamos. Si nos llevamos bien, nos casamos. Si nos llevamos mal, nos descasamos. El cientificismo, en un décimo lugar, que cree que la ciencia nada tiene que ver con la... explica todo y nada tiene que ver con la fe. Juan Pablo II te saca una encíclica, Fides et Ratio, Fe y Razón, para explicar que son las dos alas que nos permiten planificarnos a nosotros. La resultante de toda esta ideologización es la constitución de alumnos carentes de fuero interno. ¿Qué quiero decir con esto? Que son manejables, que son manipulables, que son susceptibles de lo superficial y no siquiera se plantea la necesidad de buscar la esencialidad de las cosas. ¿Y todo esto a qué lleva? A que más que educados sean adiestrados, y si son adiestrados pueden ser conducidos a cualquier lugar. Montoneros, lacra subversiva que mató en el país sin piedad, nació en la Nación Católica Argentina. Nació en la Nación Católica. Firmenich era líder de la Nación Católica. Pero el progresismo metido acá llevó a la convergencia cristiano-marxista y así no fue. Yo actualmente, gracias a Dios, estoy alejado de la educación universitaria, gracias al gobierno alfonsinista. Alfonsín me echó a mí y a otros 73 profesores, éramos 74. Nos llamaban los 74 metros de higienol. Higienol es papel higiénico. ¿Por qué? Porque eran 74 metros, te vendían el papel higiénico. ¿Por qué? Porque nos habían echado a 74. Hicimos un juicio que ganamos. No lo pagaron ellos, lo pagó el pueblo argentino. Ustedes, los padres de ustedes, pagaron el juicio y gran parte de eso fue a... la parte mía fue, gran parte fue al Cotolengo Don Orione de Corrientes. Estoy alejado, pero viví y vivo los problemas de la universidad, tanto a través de mis hijas, mis amigos, y las hijas de mis amigos, de mis amigas, de mis amigas, y también de el grave problema que se metió también en la universidad privada. Lamentablemente esos elementos entraron inclusive en la universidad católica, en las universidades confesionales. Hay un drama de una inteligencia insatisfecha, como decía Castellani, y un reclamo punzante de la verdad. Yo, fíjense ustedes, ¿por qué me votaban los chicos como profesor? Porque era exigente, porque le ponía límites, porque le hacía leer los clásicos, porque sancionaba y premiaba, siempre respetando la dignidad, porque cada uno conservamos un orden jerárquico. Yo tenía el profesor anterior que volvía, pobre hombre mayor, sin carácter, que volvía llorando de las clases. Ay, este curso me tiene loco, lo voy a dejar. ¿Qué curso? ¿Entro yo ahora? Sí. Entonces entré después, el hombre enfermo, con 5 bypass. Entré, llamé al BEDEL, pasa lista. A medida que van pasando lista, por favor, separa cada uno que nombre. Mirá, estaba hablando en mitad de año. Separa. ¿Quiénes son los de ustedes que se abusan del doctor tal? Me reservo el nombre. ¿Quiénes son los ustedes? Un silencio mortífero. Ah, encima de hipócritas son cobardes. Por Dios, creí que había machos acá, había varones y varonas, pero veo que encima son cobardes. ¿Por qué no se abusan de mí? Acá estoy, abúsenme. Qué vergüenza, qué decir, yo que sí que he ponderado este curso, qué desilusión. No, levanto la mano, no doctor, no es todo así, pero todo. ¿Cuál fue tu acción concreta para defender al profesor y el orden jerárquico y ciclo de la universidad? Ninguna, doctor, sos culpable. Basta. Señoras, chicos, alumnas de Pontificia, turno mañana, la mayoría no trabaja, vienen de familias ricas, que pueden pagarle muy bien la coda, no tienen trabajo, van a tener un año muy duro conmigo y mesas de exámenes muy duras conmigo. Van a tener que hacer mucho mérito conmigo. Y más, voy a propiciar que esta dureza, esta exigencia, pase a todo. Al otro lunes viene el profesor. Ay, sabe qué bueno los chicos. Culpa un poco el profesor, porque el profesor no tiene carácter. Culpa del profesor, igual. Pero hay una exigencia insatisfecha y un reclamo punzante. La verdad es que hay un orden jerárquico. ¿Quién de ustedes estudia más respetado a un profesor que no sabe la materia? Que demuestra que no sabe la materia. Que uno que hace es leer el apunte y ante la primer pregunta se pierde. O no permite preguntas. Ustedes no pueden respetarlo. Hay que tener autoridad moral e intelectual para esto. Hay que saber de qué sea. Yo jamás voy a hablar de la física cuántica. Voy a hablar de la filosofía de la ciencia. De la filosofía de la física, de las ciencias exactas, de las ciencias duras. Sí, porque estudié filosofía. Pero no de la técnica. Pero eso no es mi métier. Vamos a ver ahora un poquito qué decía Castellani en la educación en general y en la educación universitaria. En el año 1993, Castellani expresa, en una conferencia que estuve presente, si hablara de la universidad, en el verdadero sentido de la palabra, mi conferencia sería demasiado corta. No hay, he dicho. No hay educación, ni siquiera intelectual, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la superior. Con esto, el padre sintetizaba el grado y gravedad del colapso de nuestra educación. Porque para Castellani, ¿qué era educar? Era la concepción clásica. Educar era formar virtudes en los chicos. Hacer chicos virtuosos. ¿Y qué significa esto? Para formar virtudes es necesaria la libertad. Los chicos tienen que acostumbrarse a la libertad. La libertad entendida es una libertad de respeto. Es una libertad que respeta las diferencias accidentales que tenemos todos y cada uno de nosotros, inclusive el profesor. Esa es la libertad, el libre albedrío. Es aquello que es participado de Dios. El hombre es hominizado, es, si me permite el término, divinizado, porque somos participados de los atributos de Dios. Mi inteligencia, podrás tener dos talentitos, la de que tiene cuatro, la que tiene diez, el que tiene veinte, mi inteligencia, la de todos, es participar de la suprema inteligencia. Santo Tomás enseña que, ¿cómo puedo conocer los atributos de Dios, mejor a Dios? Estudiando al hombre, porque el hombre es lo mejor, lo dice él. Lo mejor que ha hecho es el hombre. Y lo hizo a imagen y semejanza. Y nos participó de sus atributos. Por lo tanto, estas verdades son elementales, que aparte reveladas, aparte formadas, no podrían estar ausentes en una auténtica educación, y menos en una universidad católica. Pero yo digo más, hablando de lo que escuchaban ustedes hoy a la mañana sobre la relación Iglesia y Estado, de una universidad estatal, hablando de lo que escucharon de Héctor Hernández en cuanto al rol de la familia y el Estado en la educación. ¿La virtud cómo se adquiere? Por la práctica. Y la práctica de virtud supone libertad física de poder hacer o no hacer una cosa. Cuando yo hago un acto voluntariamente libre, y hago un acto virtuoso, enriquezco a la sociedad. La teoría del cuerpo místico que también elaboró, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, cuando yo hago un acto virtuoso, enriquezco a todo el cuerpo católico, a toda la vid, toda. Y cuando peco algún acto no virtuoso, lacero, lastimo. Y ahí está el logro de primacía del bien común. Que mi acto virtuoso contribuye al bien de todo. Y mi acto pecaminoso, el delito, contribuye al detrimento de todo el cuerpo social. Entonces no contribuye al auténtico bien común. Enlace con lo que estuvieron escuchando hoy. Más adelante dice tajantemente Castellani, nuestros colegios y escuelas no educan ni pueden educar. ¿Qué hacen? Instruyen. Según los bien informados, ahora ni siquiera instruyen. En muchos casos más bien destruyen. Refiriéndose a la universidad, hay un párrafo que yo considero antológico, y escúchenlo bien. Lo primero que debe dar una universidad es el hábitus del método científico, riguroso, es decir, de la demostración, la refutación, la definición y el lenguaje estrictamente exacto y sobrio. Analicemos brevemente esto. Lo primero que debe dar una universidad es el hábitus del método científico. Hoy encontramos profesores universitarios, programas universitarios, sistemas universitarios que imponen que la verdad tiene que surgir, la verdad relativa, la certeza científica tiene que surgir del diálogo, de la compulsa, de la dialéctica entre todos los presentes. O sea, no existe una verdad objetiva, sino que surge, es construida, constructivismo, construida por la voluntad mayoritaria. Y es terriblemente erróneo. Avancemos más. Riguroso. Hoy en día se ha decidido que los alumnos no sean reprobados. desde el primario, secundario, hay que darle recuperatorios y recuperatorios. Y la universidad también. A mí me lo impusieron a la universidad católica. ¡Minga! Que salía mal a marzo. Y salía mal de marzo a junio. Y salía mal a diciembre. Pero todos hacen, ¿qué me importa tanto? Yo soy, tengo libertad de cátedra, por eso entré por concurso acá. Que me saque el rector, me sacaron. Que me saque el rector. Me fueron sacando cátedra. Me fueron enseñando. No nombrándome adjuntos. Me fueron sacando. Silivinamente, como los liberales, son untuosos, son asquerosos, son, no los puedes agarrar, se resbalan, son como los bichos de la babosa, viste, se te resbalan así. Los liberales son así. Prefiero los marxistas, son más directos. Los matás rápidamente, el liberal no, tenés que pisarlo varias veces. Vaya. La refutación, el lenguaje estrictamente exacto y sobrio, hoy en día se acabó. La semántica, han vaciado, el nominalismo actual ha vaciado de contenido. Continúa Castellani. O sea, todo universitario debe salir capaz de distinguir a primera vista lo que es cierto, lo que es probable, lo que es hipotético, lo que es dudoso y lo que es falso. Hoy en día el universitario no sale con eso. Fíjense qué elemental lo que está diciendo. Todo universitario debe salir de la universidad capaz de distinguir a primera vista lo que es cierto, lo que es probable, lo que es hipotético, lo que es dudoso y lo que es falso. Eso solo en lo formal. Es un instrumento, dice Castellani, pero es indispensable y muy precioso. Sin eso no se es universitario. La mayor parte de los alumnos, de un profesor de nuestras universidades, no son universitarios y nadie da lo que no tiene. Es una realidad. Es una realidad. Para Castellani, la universidad debe reinar, es decir, una época de democracia, reinar la seriedad y el método científico. Por eso habla Castellani de la relación que se da entre educación, cultura y política, que es una relación esencial, ontológica, de ser. Cito algunos párrafos, algunos nada más de la conferencia. Un profesor alemán, dice Castellani, me dijo en Berlín, no hay universidad más atrasada en el mundo que la Sorbona, excepto la de Buenos Aires. Está en manos de los masones. Puesto esto, ya se puede decir, la instrucción anda mal en Argentina, como de hecho anda, y si la educación no existe, por lo menos en lo público, ¿cómo se va a levantar la Argentina? Decía Castellani, es imposible. En el hombre todo depende de la inteligencia, y así como un campo, por fértil que sea, si no es cultivado, solo da abrojos y espina. Así el entendimiento del hombre, dice Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, que cumplimos los 500 años. Acabo de dar un cursito de Santa Teresa ahí, maravilloso, con una linda entendimiento de los chicos de lo que era esta santa. La falta de instrucción y la mala instrucción ingresan brutalmente, dice, como chanchos en un bazar. Viste, a los brutos, a los chanchos, al elefante, viste, en un bazar. En la cultura general, en las profesiones, en las letras, en las artes, en las ciencias y en la religión misma. Y finalmente en la política y la economía, dejando un país pingüe, fértil, devastado, un país rico que tenemos nosotros, tenemos de todo, devastado, empobrecido en medio de sus riquezas. No busquen razones remotas al así llamado subdesarrollo argentino, ni al endémico macaneo argentino que reina en la universidad. Es increíble. La universidad argentina se ha convertido en una especie de reflejo de las del periodismo que está imperando. El imperialismo tipo La Nata, tipo Víctor Hugo Morales, ese periodismo ideológico, comprado, guiado, que no busca la verdad, sino busca mejor postor, y se ha convertido en esto. La amada educación ha desatado una creciente manera de lo que llamamos, dice Castellani, macaneo. Si uno escucha hablar a ciertos el filósofo del gobierno actual, mejor dicho, del desgobierno actual, ese Feldman, ese no, el, ¿cómo se llama? El gordito que enseña filosofía en televisión, el canal oficial. Es un retardado mental, y hablo con toda caridad cristiana, retardado en el sentido técnico del tema. Es retardado mental porque no tiene la menor formación filosófica. No tiene la menor. Y gráfico y todo, y habla y le pagan una fortuna, cosa que a los profesores no nos pagan. Todo esto no tiene remedio alguno a ser una nueva estructuración política del país. Ahí da la clave, Castellani. Digamos la verdad cruda. El monopolio estatal de la enseñanza aquí, lo mismo que en la Tercera República Francesa, fue inventado para quitar en la Argentina la religión cristiana. En parte lo ha conseguido y está ahora tan firmemente apuntalados, sin un raizado, que sacarlos será un verdadero trabajo de hércules. Vamos a achicar un poquito y avanzar un poco más, ¿no? Nuestro querido Castellani no era muy optimista respecto a que saliéramos de esto. Y tenía bastantes razones. No obstante, hay que decir que confiaba como hombre de Dios, confiaba en nosotros, sus precarios alumnos, confiaba en la verdad y eso nos transmitió. Hoy, siendo ya un hombre que ha vivido más de la mitad de su vida, quien les habla, puedo decir que nos está incitando a poner en práctica la solución, porque estamos a tiempo, somos católicos y como tales esperanzados, y más ustedes, tienen más tiempo que yo. No puedo soslayar otro aspecto clave para la solución del problema. La presencia de Dios en la vida argentina y por ende en nuestra universidad, dice Castellani. En un artículo escrito en 1943, yo tenía un año de edad, dice Castellani, dándonos la solución integral con su estilo insuperable y su penetración teleológica, o sea, teológica y finalística. Cuando alguien se aleja de Dios, se hace a sí mismo un gran mal. Filosóficamente hablando, no habría que decir que se hace un gran mal, sino que hace el gran mal. Y el castigo de Dios que le da, Dios se queda donde está y te deja solo. Seguí haciéndote el mal. La Universidad de Buenos Aires tiene en un momento de su historia, y por culpa, dice Castellani, no sé de quién, echó a Dios de su seno. Y lo que le pasa ahora es muy sencillo, no tiene a Dios. Y sin Dios el hombre puede hacer muy pocas cosas divinas. El Tratado de la Gracia afirma que sin Dios el hombre no puede guardar la ley natural entera. Y así, según la teología, la universidad está en estado de pecado mortal. Este diagnóstico de Castellani para la Universidad Estatal Argentina, lamentablemente se ha corrido, entrado, penetrado a la Universidad Católica Argentina. Las materias teológicas se le han dado a gente que no es experta en teología, a gente que rechaza al principio la doctrina atomista, la filosofía del ser. Se le han dado a gente que termina conduciendo a los chicos a una confusión y a una degradación y restarle la importancia a las materias teológicas. Para el padre, ¿dónde está la solución? La vuelta a Dios. No hay otra. Hay que volver a Dios. Me propusieron, dice, dar una conferencia en una facultad acerca del problema universitario argentino, dice Castellani. Lo pensé y hasta escribí unas páginas. Después de golpe me desdije. Hice un pequeño papelón, pero me libré de un gran peligro. No sé la solución del problema universitario argentino. No sabiendo la solución, ¿para qué hablar del problema? Pero la solución no será que ella vuelva a Dios como el hijo pródigo. No, esa no es una solución, sino que es una verdad. No es una verdad universitaria, ni es una verdad científica, es una verdad mística, una verdad para hacer, no para decir. Ahí está nuestra tarea. Que evangelizar desde la cátedra donde estemos. Evangelizar desde el pupitre del cual estoy estudiando. Ahí está la solución. ¿Cómo se aprecia, Castellani, la ausencia de la verdad en la Universidad Argentina? Principalmente, dice Castellani, hay una gran sequía de verdad, una torsión de toda la gran maquinaria más bien hacia la utilidad, un desarrollo de la especulación por la especialización. Se estudia para tener un título. Lo que dicen todos, que la universidad no contempla ya al sabio sino al profesional, que ella es un grande y costoso aparato burocrático de fabricar profesionales en serie, profesionales que aún saliendo buenos, y gracias a Dios, dice Castellani, son muchos, no escapan al cabo de la cruel definición de un autor Gaviola, patentados por el Estado para explotar las necesidades humanas, salud, justicia, técnica, verdad, belleza y mando, a cambio de dinero, inmunidos de un diploma. Inmunidos de un diploma. Con un diploma. El taxista. Por ahí agarra una cátedra. Que la cabeza de la universidad fuese pues el sabio y que los profesionales que produce tuviesen al menos un algo de sabios, es decir, una unción sacral de la verdad. El que ama la verdad, el que es esclavo de la verdad, necesariamente te enseña la verdad. Enseña la verdad, en la materia que sea. ¿Cómo hay que volver a Dios? Dice Castellani. Pues no se queda el diagnóstico, no está dando las soluciones. Hay que prohibir la blasfemia, como diría el bárbaro de San Martín, el cual dio esta ley en el ejército de los Andes: todo el que blasfemara el santo nombre de Dios o de su adorable madre o insultara la religión, por primera vez sufrirá 4 horas de mordaza, atado a un palo público por el término de 8 días. Por segunda vez será atravesada su lengua por un hierro ardiente y arrojado su cuerpo. Sea honrado el que no quiera sufrirlo. La patria no es abrigo de crímenes. La tercera vez no lo dice porque era obvio lo que iba a pasar. Esta vuelta a Dios. Y fíjense ustedes, ¿qué diría San Martín si estuviese viviendo ahora exilado en Francia ante este engendro satánico de Charlie? Charlie, yo soy Charlie. 4 millones de franceses salieron, y muchos católicos, a decir: yo soy Charlie. ¿Quién era Charlie? Homosexual, miembro activo del Partido Comunista, sionista, blasfemo, cultor de Voltaire. La segunda, lesbiana, sionista, cultora de Voltaire, asesora de la ministra de Educación. El tercero que fuera, y así hasta los 12. No digo que está bien matarlos, por Dios. Pero ojo, ¿eh? Cuenta Castellani que la última conferencia que dio Freud se la dedicó en Viena a insultar a la Santísima Virgen. A la semana le dio un cáncer en la lengua y murió haciendo... Así hablaba su última semana. Murió así el gran Sigmund Freud, judío. Esta vuelta a Dios para Castellani en la universidad tiene un solo camino: el retorno de la Facultad de Teología. Hay que poner teología en todas las universidades nuevamente. Hay que luchar para eso. ¡Pucha que hay que luchar! Pero es un desafío, si no va a ser imposible. La universidad es la serena morada de la ciencia, y existe una ciencia de Dios que es la teología. Santo Tomás ha probado, dice Castellani, con raciocinios y con el ejemplo, que la teología es rigurosamente ciencia altísima y muy difícil. De manera que aquí en la Argentina el problema sería: primero, volver a introducir la teología en la universidad; segundo, volver a introducir la universidad en la teología. Las dos cosas deben ir juntas, si no, no hacemos nada. ¿A qué viene esto? Malo para los teólogos. Porque hay teólogos que no son teólogos, son pseudo teólogos, que se rinden al pensamiento políticamente correcto, que hay que estar con el mundo. Decir que el Corán es un libro de paz no es de un teólogo católico. No, no es de un teólogo católico. Decir que el Corán involucra, tiene frases maravillosas de la Virgen, sí es cierto, lo tiene, pero hay que leerlo todo el Corán, leerlo todo. Decir que nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos, y vaya un rabino a la Universidad Católica Pontificia Santa María de los Andes y diga delante de todo el claustro católico que todavía estamos esperando al Mesías, o sea que Cristo no fue el Mesías, y nadie reaccione. Mejor dicho, reaccionaron 2 tipos. Un amigo mío y yo, que levantamos la mano para pedir y no nos dio la mano. Entonces nos levantamos y nos fuimos. Como ven, la solución del problema universitario por ahora no tiene solución, dice Castellani. Si viene, vendrá de una o dos maneras. O bien debe entrar a la universidad como sediciente, o por sus propios medios de seducción debe llegar a conquistar el trono por matrimonio de amor y no por prepotencia del poder. O bien, segundo lugar, creada fuera de la universidad, debe cobrar tanta fuerza intelectual que para saber a Dios necesite de todas las otras ciencias, y entonces las otras ciencias se percaten que necesitan de ellas, de la teología, y se haga una ronda de manos y cuellos abrazados. Esto es ver las esencialidades, esto es ver las causas, y esto es dar las soluciones. Claro, parece fácil, parece difícil. ¿A qué enfrentamos? La tercera parte de esto ya es larga. La educación revolucionaria. Los últimos 80 y pico de años de ensayos de reforma universitaria en nuestro país, es decir, desde la reforma universitaria de 1918 en Córdoba hasta nuestros días, han dado un resultado innegable. Se ha conformado una educación revolucionaria. No podía ser de otra manera. En la reforma del 18, nacido en Córdoba, se proponía la transformación social por el camino de la violencia revolucionaria. El doctor Bocos dice al respecto: los fines revolucionarios, trastornando toda la concepción de la vida universitaria, convirtiendo las altas casas de estudio en simples campos de adiestramiento para la lucha y la violencia, sacando al estudiante de su sitio para asignarle un papel preponderante en la actividad revolucionaria. Configuró una universidad como empresa política de vastos alcances, la Organización de América Latina según el molde de las repúblicas soviéticas. El fin de la revolución social exigía la conquista del poder político para realizarse. El tono revolucionario sería en adelante la manifestación adecuada del espíritu reformista. Y eso se ve en todos los centros de estudiantes, en todas las universidades del país. No es casualidad que los chicos de la Cámpora, los jóvenes idealistas de la Cámpora, dominen en este momento la universidad, aparte de los pingües negocios, Aerolíneas Argentinas, que era un déficit tremendo, pero sigue siendo la mejor compañía aérea del mundo. Vivimos también la realidad virtual. Uno ve, a mí me gusta el fútbol, veo el fútbol y apago la propaganda, porque la propaganda oficial del fútbol es otro país. Por ejemplo, la señora Presidente de la República, Cristina Fernández, 5 veces inauguró una sala de primeros auxilios en Villa Ballester. 5 veces la inauguró. Y yo, milagro, no funciona la sala. No hay insumos. No hay médicos. Si me pagan una miseria. No hay enfermeras. No hay enfermeros. ¿Qué hay? Chicos de la Cámpora. Y no te curan. El tono de la reforma del 18 engendró el paso de la universidad reformista a la universidad subversiva. Y lo vivimos, en el 70 lo vivimos. Han convertido al tuberculoso ídolo Che Guevara, asesino marcado, escuchando la novena sinfonía de Beethoven, fusilaba. A cada tono, el pelotón ejecutaba, cada tono, ahí fusilaba. Y él mirando ahí, tomando mate, porque el argentino era el Che. Recuerdo una anécdota personal, estaba por escuchar misa ahí al lado en Recoleta, una iglesia muy linda, el Pilar, Nuestra Señora del Pilar. Estaba ahí esperando y entra una comitiva francesa, llevado por una guía de turista, una comitiva, y venía un señor bastante mayor, con el Che Guevara acá. Es mi lamentoso francés, pero nos entendimos, ¿eh? Asesino, le digo tú. Le pidió a la señora un puló que se lo puso. Si un argentino me dice esto de este hombre, o el loco, pues estaba en misa, que yo, el tipo, he ido en misa. Todo proyecto político necesita mitos, necesita arquetipos o contraarquetipos, todo proyecto político. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres del símbolo. Necesitamos. Cuando muere Rodrigo, muere mi hijo. Yo había vuelto, había ganado la cátedra y había ganado el ingreso al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el profesorado, enseñarle a los diplomáticos nuestros, como era la materia. Me acuerdo que vinieron amigos de Córdoba, ya hacía 4 o 5 meses que había venido en diciembre y muere en mayo, Rodrigo, había vuelto a Buenos Aires. Me acuerdo de muchos de que vinieron, pero el que más me impresionó fue el ordenanza de la biblioteca de la Facultad de Derecho que yo trabajé tantos años, llegando a ser vicedirector. El ordenanza, como había hablado muy poco, un hombre muy humilde, Ferreira, Bernardino Ferreira, vino, le dio un beso a mi señora, me llamó un abrazo y se paró al lado del féretro de mi hijo y se quedó toda la noche. A ver, fue lo que más me acuerdo. El sistema, el ejemplo del gesto vale más que 1000 palabras. Me acompañó realmente en el dolor. No digo que los otros no me han acompañado, pero este me acompañó, me sentí acompañado en el dolor. Acompañado en el dolor, ese gesto. Por eso muchas veces yo recomiendo, sobre todo en las charlas que hacemos para de novios próximos a casarse, que no se olviden, o los casados, no se olviden la cariña, el saludo afectuoso, silencioso a la compañera, ¿no? Y a ustedes también hacia el compañero. Salud afectuosa, cariño, ese pequeño mimo que yo llamo, tiene tanta fuerza y consolida tanto el amor, que se escapa a los pajaritos que andan dando vueltas por ahí, los ratones se escapan, mueren. No obstante, cuidado con los ratones que muerden, ¿eh? y hay gatos o gatas, que Dios me libre, como te rajunen. Hay que tener mucho cuidado. La subversión de nuestro país movilizó tantos chicos jóvenes que terminaron mal, asesinados, muertos, y ya sabemos la historia tremenda. Fue derrotada militarmente, pero culturalmente ganó. Me cansé de hablar con los militares, me cansé de advertir lo que pasaba, me cansé de advertirles quién era Antonio Gramsci, me cansé, yo oigo tanto el padre Sainz, y yo me acuerdo Caputo, Dante Caputo, sacó un artículo diciendo, hay dos locos que andan agitando el fantasma de Antonio Gramsci, el padre Sainz, y quién les habla. Entonces, éramos los dos locos, la honra, el Caputo, oh, cornudo consciente, perdón. Real, la señora de él era amante, él sabía, y amiga de la esposa de Mitterrand, el presidente francés que creó el Instituto Antonio Gramsci en las afueras de París, al cual fui yo a conocer, en las afueras de París. 2 + 2 = 4, no hay tu tía. Entonces, Caputo, ¿cuándo se hizo del Partido Radical? 5 días antes se afilió del 10 de diciembre que asumiera Alfonsín. 5 días antes. Que radicalismo y radicalismo y peronismo, que alguien puede identificar a Kirchner con el peronismo, jefe. ¿Vieron el video de Kirchner abrazando la caja de caudales? ¿Lo vieron? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Con esa voz barbaril que tenía y con el ojo. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? No me están filmando, no me están filmando, no me están filmando. Abrazado, era su amor, la caja de caudales. Dios mío, qué chimo para merecer esto. Hicimos. Hay pecados que son de omisión, ¿no? ¿Cuál es el rol de ustedes en la hora presente? Estoy sintetizando. ¿Qué hacer? Estos dos vienen acá, nos traen toda la pálida. ¿Qué miércoles hacemos nosotros? Estamos indefensos. No. Un gran autor alemán, Goethe, escribió: para poseer lo que heredaste de tus padres, tienes que ganarlo. Es el valor de la tradición. Tenés que ganarlo. Y tenemos padres que nos han dejado, los padres de la patria nos han dejado muchas cosas. Y tenemos que ganarlo. ¿Cómo? Manteniéndolo vigente. ¿Cómo? Actualizándolo al signo de los tiempos, como dice el Evangelio, sin traicionar los principios, las esencialidades. La universidad también es una herencia que no podemos poseer si no la ganamos. Ganamos con el esfuerzo, no con el muchachismo ni el facilismo, con el esfuerzo. Demostrando que somos mejores, estudiando en un ambiente que no se estudia, haciendo política en el sentido correcto de las cosas, no política sectorial. Cuando permitieron abrir los centros de estudiantes en la Universidad Pontificia, yo me presenté al rector y le digo, no de partidos políticos, sino 60 profesores nos íbamos. Política universitaria, partido, centro de estudiantes con fines de integrar lo que llamó ya el medioevo, la antigüedad, el ayuntamiento de maestros y alumnos en búsqueda de la verdad. Así definió Alberto las partidas, definieron a la universidad. No era el edificio, la universidad medieval era por naciones. Santo Tomás se iba y se llevaba a sus alumnos. Le costó 4 años hacerse cargo de su cátedra. A Santo Tomás. No era fácil la cosa. El punto de partida para vivir en la universidad es conocer su finalidad. Nosotros hemos estructurado en la Universidad Católica de La Plata un curso de ingreso en el cual le damos un libro que fue de base, los fines de la universidad, la finalidad, la búsqueda del conocimiento, la comprensión de la realidad en su totalidad, la lectura de los libros clásicos. ¿Cómo es posible que yo tenga alumnos de 5.º año? Próximo a ser abogados y abogadas, que no saben redactar, no saben hablar en público. Entonces hace 3 años puse 2 polillas en mi programa, retórica y oratoria. Y tienen que leerse a Cicerón, improvisar como Cicerón, si no, no aprueban la materia. Es muy sencillo. Con el tiempo me los vienen a agradecer. Los que realmente toman en serio, nos van sucediendo a nosotros, pues ya tenemos que pasar la antorcha. Estamos creciditos, ya no somos. Yo soy verde, era verde, ya dejé de ser verde. Ya maduré y mucho, ya entiendo podridito. Entonces, guarda, hay que pasar la antorcha. Si no, esto queda. En política no hay oquedad. No hay vacíos. Si no ocupas el espacio, te lo ocupa el enemigo. Eso es una realidad. Y hay que ocupar el espacio con conocimiento, formándose, demostrando que somos mejores. Les dan las mejores becas a ellos, no importa. Después les demostramos en la práctica que somos mejores. Y terminamos avasallándolos, dejándolos de lado. La universidad moderna es la comunidad, debe ser la comunidad de estudiantes y profesores unidos por el mismo fin común que la búsqueda de la comunicación de la verdad. Ahí entra un papel importante de ustedes. Ustedes tienen que ser exigentes con sus profesores. No contestatarios, sino exigentes. No entendí esto, doctor, profesor, no entendí esto. O lo entiendo así. Y el profesor tiene que darle. El profesor no sabe todas las respuestas, pero se presupone que sabe más que los que están estudiando. Debe ser así, aunque hay casos que realmente no es así. Pero bueno, debe ser así. El profesor, cuando el alumno ve que el profesor que está al frente de la busca la integración, sabe la materia, no improvisa, sino que va con conocimiento, preparó las clases, cuando ve todo esto, pues yo tengo 34 años de profesor universitario y sigo preparando mis clases. Ya las tengo estructuradas, pero las sigo preparando. ¿Por qué? Porque traigo siempre el cable a tierra, que yo digo, al diario de hoy, a la realidad, la televisión que nos dio hoy. Y bueno, hablamos de la verdad, hablamos de la igualdad, hablamos de libertad de expresión, el caso de Charlie, yo no soy Charlie, hablamos el caso de la actualidad, hablamos de declaraciones del Papa, entonces estamos trayendo todo a la actualidad. Entonces nos vamos formando en un espíritu de razonamiento activo, no contestatario, activo. Y aceptar, yo doy dos veces al año una clase de estilo medieval. Por ejemplo, pongamos un tema, pena de muerte. Designo un grupo, bueno, ¿quién quiere defender la legalidad, legitimidad de la pena de muerte? Se levantan 3 o 4. En contra de la pena de muerte, 50, 60, 70. Bueno, vamos a dividirlo, ¿están? Lo divido, preparen, tienen un mes para le doy el material. Acá tengo bibliografía, preparen. Y yo modelo y coordino. Tienen que ver qué clases salen. Le dedico 4 horas, ¿eh? 4 horas de corrida a dilucidar esto. El método de la disputación medieval. Pero previo le doy lo que era la disputación medieval, le enseño qué es la disputación medieval. Hice un tratadito que tienen los alumnos y entonces estudian ahí qué es, cómo era, cómo corridaba y todo, cómo se estudiaba. No se recibían 5 años, eran 11 años, 12 años. Bueno. La universidad moderna recibió de la sociedad la tarea de formación profesional. Por eso, sigue siendo una instancia social para la cualificación y reconocimiento profesional. Eso es una realidad. Pero, ¿qué sucede? En Alemania, cuando el gobierno alemán, sea del signo que sea, en Francia, sea del signo que sea, y no son precisamente católicos los dos ejemplos que doy, cuando tienen que hacer, por ejemplo, una política de reestructuración de las carreteras, llaman a los ingenieros de sus universidades. En Alemania, ¿cuáles son las mejores universidades? ¿Las privadas o las públicas? Las públicas. Van a las privadas los que no pudieron ingresar a la pública, lo cual no significa que las privadas sean malas, pero las mejores universidades. Un profesor alemán universitario vive de su profesión y vive muy bien, y a mayor mérito vive muy bien. En Francia también. En Holanda lo mismo. Yo fui mandado becado, he ido a estudiar los sistemas educativos en Holanda, en Francia y en Alemania Federal, cuando estaba dividida todavía. Estaba bajo la influencia soviética, la oriental, y a estudiar los 3 sistemas. Hicimos un trabajo, fue un equipo, hicimos un trabajo, lo presentamos, nadie en su perro de gobierno, ni militar, ni no militar, se dignó siquiera a leerlo. Ellos progresan. Y estoy hablando de ambiente no católico, pero la seriedad de la universidad. ¿Por qué? Lo respeta por la idoneidad. No obstante, carecen de formación y se está dando cuenta, por ejemplo, en las universidades inglesas, estadounidenses, se ha impuesto la contratación a las empresas de filósofos sociales. ¿Por qué? Se han dado cuenta que hay que personalizar el mensaje para vender. Para personalizar, ¿qué debo hacer? Saber lo que es el hombre. Estudiar al hombre. ¿Eso es qué es? La antropología. ¿La antropología a qué ciencia pertenece? ¿Ah? La filosofía. En la ciencia del hombre, la logía. Antropo, hombre, logia, la ciencia del hombre. Y además, el hombre es un ser social. Entonces tiene necesidades sociales. Por lo tanto, es el filósofo social. ¿Qué es la materia que la filosofía, la ética, los comportamientos? Hay moralidades, entonces hay sistema, hay que adoptar un sistema ético. Entonces, si tengo que vender un producto, bueno, no solamente tengo que agarrar a una chica muy linda, desvestirla y prenderla para que me vende este llavero. Nadie ve el llavero, ve a la chica desnuda y nada más, para venderle eso, sea lo que sea el argumento. Esto no interesa, interesa el entorno para la venta, sino que ahora cambió la cosa. Va cambiando paulatinamente. Contratan filósofos ahora. Mi hija María Jimena, que es filósofa, licenciada y doctorada en filosofía, asesora empresas. Desde su casa, en Junín, provincia de Buenos Aires, asesora en empresas. La recepción, o sea, la contratación de personal, ¿saben quién la hacen? Psicólogos sociales y filósofos hoy en día. No expertos en comercialización, psicólogos sociales. O sea, se está volviendo una necesidad de humanizar la ciencia, y eso exige contemplar al hombre en todas sus dimensiones. Eso hay que aprovecharlo. Voy a estudiar filosofía y te vas a morir de hambre. No, la gana muy bien. Quiere su marido, que es médico también, la ayuda, tiene campo, la ayuda, bueno, macarudo. Pero mira, gana muy bien. Y asesora desde la casa. Toma de personal desde la casa. Después, claro, van a entrevistas y todo, pero ella, el asesoramiento. Con test, con el nivel de cultura. Esto ya está imponiéndose hasta en los vendedores. En las ventas. Chicas no solamente de buena presencia exigen para vender, Siguen chicas. Por ejemplo, hay negocios en el centro de Buenos Aires que las chicas tienen que ser bilingües o trilingües. ¿Por qué? Por los clientes extranjeros. Por eso la academia de portugués han avanzado notoriamente. Mi hija María, la abogada, se recibió en la UCA de abogada. Hizo un posgrado en comercio exterior e idiomas. Ella habla inglés, francés, italiano, castellano y ahora portugués. Cambió 4 veces de trabajo para progreso tremendo. Es segunda jefa de una de las empresas más importantes, el departamento jurídico, una de las empresas más importantes, que es alemana, que vino a radicarse acá, pero gracias a Alfonsín pusieron tantas trabas que se fue a Chile. La empresa está en Chile, o sea, papelera del sur. Maneja todo lo que es papel, para lo que se imagine. Bueno, mi hija está. Ya la mandaron a Chile, la mandaron a México, la mandaron a Estados Unidos, la mandaron a Río de Janeiro, le dan bonificaciones, todo. Y maneja ahí. Es una chica que tiene 32 años. 32 años. Acá no triunfa, ahí triunfa la idoneidad. Aún estos que no creen, reconocen, ¿por qué? Porque les favorece la venta, si no, no la toman. Es útil, pero es eficiente. Y eso es lo que ustedes busquen, ustedes en todas las materias, que las carreras que elijan, esto. Hay muchos abogados. No, hay pocos abogados. Abogados hay pocos. No me digas que Burlando es abogado. No me digas, los que aparecen en televisión son abogados. Son picapleitos, que es una cosa distinta. Un abogado que tiene luces de neón así, o que publica, atiendo todos, divorcios, separaciones, y además vendo ravioles. Nosotros, ética profesional, el curso de, en la UCA, yo era profesor de ética profesional, la sacaron como materia obligatoria, y ahora tengo, cada tanto me llaman porque hay uno o dos alumnos que quieren estudiar ética profesional. Darles clase a los alumnos. No doy más. Castellani da un último mensaje y con esto terminamos. Conversando con Pablo Hernández en un reportaje que se hizo célebre, Castellani decía lo siguiente, y es un poco de invitación para ustedes. Decía el padre, yo creo que a los jóvenes el mensaje que hay que darles es decirles que se formen si les es posible. Fórmense si les es posible. Es posible. Pero como anda tan mal la universidad, que busquen un buen maestro y se atengan a las direcciones de él y que trabajen en instruirse de tal manera que se formen. Hay que estudiar lo que te da la universidad, pero ir formándote. Si te enseñan que Gramsci, que el inglés, y a la crítica a Gramsci también, no seas un mártir, entre comillas, de enseñar que no te puedes recibir, pero anda formándote. Al mismo tiempo que estén atentos al Estado argentino, sin intentar hacer política, porque los jóvenes no sirven para la política, dice Castellani. Dice Aristóteles que los jóvenes no sirven para la política por falta de experiencia, pero sí sirven para enterarse ellos de cómo andan las cosas, y eso es formarse para un joven. Y es cierto, los jóvenes cantan cuando captan inmediatamente hay autenticidad o no hay autenticidad en el mensaje. Lo captan inmediatamente. El mejor piropo que me hizo una chica salteña, me acuerdo, mire doctor, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de usted, me dijo. Colegio de quinto año, en Salta, me acuerdo que me invitaban a hablar la última hora de clase y nos quedamos hasta las 3 de la tarde, vinieron las madres y se integraron las madres, hablándome. Fue muy lindo. Me dijo, yo no estoy muchas cuerdas cosas con usted, pero que estoy seguro que usted vive como piensa. El mejor piropo que me hicieron. Y pasando los años, la vuelta de la vida, el doctor Estrada, padre, no hijo, padre, me llamó y me dijo, Hugo, quiero que te hagas cargo de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Y atendí a los alumnos, atendía dos veces por semana, turno mañana, turno tarde, turno noche. Y se presenta la misma chica. ¿Cómo le va, doctor? ¿Se acuerda? Vengo con un problema. Sí. Estoy embarazada y tengo que decírselo a mis padres. Quiero que usted me ayude. Y le digo, ¿el autor del embarazo? Ah, no, él dice que no está seguro que es de él. Y a mí no me importa, no, pero no, mi padre va a ser tal una familia, no puedo decir el nombre, una familia salteña de la más. Bueno, me callo la boca, no puedo decir. Bueno, dice, pero si voy, tu papá me puede agarrar de la nariz, si tiene donde agarrarme, me agarra de la nariz, me debe tirar por la ventana. Digo, no, quiero que usted me ayude después, si no, yo tengo fecha para abortar el viernes, mis padres están, hoy era el lunes, martes, padres están, ya vienen mañana. Bueno, voy, me puse bajo la inspiración del Espíritu Santo, fui, bueno, será algo corta, la criatura, el padre, primero la madre, reaccionó bien, el padre reaccionó muy mal, que diga. En definitiva, el chico hoy en día tiene 17, 18 años y es mejado. Está bien, la mandaron afuera, y estuvo el chico afuera, que volvió con el chico y que salió, no sé si le hicieron viuda, no sé lo que hicieron, por lo formal no sea. El chico, yo soy el padrino. El chico me dice a mí, padrino, estoy vivo gracias a usted, no, gracias a Dios. Y a tu madre, que me inspiró. Sirven para enterarse de ellos cómo andan las cosas, y eso es formarse para un joven. Estar atento a lo que está pasando, a la vida real. Y eso hasta que llegue el momento, hasta que las circunstancias les permitan actuar. ¿Cuándo? Cuando estén formados. Tienen que hacer política todos, porque hoy día las cosas están tan mal que todo el mundo tiene que preocuparse por la carrera del gobierno y no dejar a un grupo especializado de gobierno y pasar la vida fuera de esto. Lo que nos pasa a nosotros. ¿Dónde está la contra de los juveniles a los campos, a la cámpora? No se puede ya. Es necesario interesarse en la marcha de la nación. Alguien le pregunta, Hernández le pregunta, no este Hernández, el otro, ¿en qué debería, si esa formación debería basarse en el catolicismo? Y responde clara y rotundamente Castellani, esa formación tendría que ser con sentido católico, la mejor es esa, y no creo que haya otra posible. Y termina mi querido padre Castellani, el cristianismo es algo absoluto que no soporta el compromiso. Hoy en día hay bastantes prosélitos de una religión pastelera que relativiza el cristianismo. Para muchos la religión es un poco de moralina y un poco de mitología, y ella es lo bastante razonable y maleable para adaptarse a las exigencias de la vida, es decir, a la exigencia del mundo, lo que digamos hoy es pensamiento políticamente correcto. Para eso pronunció Cristo esas tres frases netas y rudas. La relación del hombre con Dios es un absoluto, una cosa que introduce a la eternidad al instante. Un cristianismo absoluto. ¿Por qué elegir modelo a Castellani como modelo y arquetipo del docente católico? Se ve una ponencia. padre Castellani, arquetipo del docente católico para la edad de hoy. Quedaban anhelados los maestros profesores de universidades católicas ahí, cuando escucharon a Castellani, no conocían que era Castellani. Fue un arquetipo, porque fue un auténtico amante de la verdad, y como tal, enemigo acérrimo de la idiotez. El idiota se esconde detrás del panegírico de hablar bien, del error, del pensamiento de vigencia en la moda, de la violencia, lo auténticamente humano, que es la inteligencia. Él citaba Castellani dos frases que son maravillosas. Una de Kant: nunca discutas con un idiota, la gente podría no notar la diferencia. Y la otra de Graciano en El Criticón: los sabios mueren, los necios revientan. Ese fue mi panegírico en la muerte de Kirchner. Los sabios mueren, los necios revientan. Me costó irme del canal en este momento. Hay pues en el padre Castellani la más plena aplicación del sentido común, entendido como el camino de todo argentino y todo cristiano debemos transitar, que nosotros testimoniar a Cristo. Testimoniar la verdad de las cosas. Eso es testimoniar a Cristo. La verdad del mundo. Eso es testimoniar a Cristo. La verdad del hombre. Testimonio que implica poder ser servidores de la verdad, amándola, sabiéndola amar y viviéndola vitalmente, como dijo querido Castellani. Testimoniar la verdad contra viento y marea, chicos. Denunciar el error y el pecado sin miedo. No entrar en componentes. Donde estén imperando, gobernando para la destrucción de la ciudad de Dios. Soportar las calumnias e injurias, pero afirmarse siempre en la defensa de la fe. No saben las cosas que han dicho de mí. Las cosas que han usado mi nombre para... Han llamado mujeres a casa a decir que yo era padre de sus hijos. No saben las cosas. Y mi señor le contestaba: estás equivocada, querida. Mi marido tiene una belleza en casa que no busca nada. La heladera de mi marido soy yo y está repleta de buena comida. Ni siquiera el postre necesita. Estás equivocada. Debes ser otro Hugo. Es el común denominador del actuar que nos enseñó el padre Castellani, porque lo vivía. ¿Por qué nos impresionó a nosotros? Porque vivía así. Yo me confesaba con Castellani, éramos 17, nos confesamos con Castellani, y le sangraban las manos. Era el dolor del huerto de los olivos. Exudaba sangre. Hacía suyos nuestros pecados, pecados de adolescentes. Ese era Castellani. Orando y laborando, nos decía, con humildad, pero con el legítimo orgullo de estar defendiendo la verdad. Como decía Santo Tomás de Aquino, tenemos que estar orgullosos de estar en la verdad. Darle gracias a Dios que nos hizo católicos apostólicos romanos y no cualquier cosa. Somos creados a imagen y semejanza divina. Es la mejor manera de agradecer al Señor. Y ya que son los 500 años de Santa Teresa de Jesús, esa santa con unos ovarios impresionantes, que le dio cada paliza espirituales a obispos, arzobispos, a sacerdotes, a laicos, a laicas, a la duquesa, a la condesa, al duque, al conde. Después de haber comulgado en las exclamaciones, recibe el Espíritu de Dios y exclama esto, son exclamaciones: oh cristianos, tiempo es de defender a vuestro rey y de acompañarle en la gran soledad, que son muy pocos los vasallos que le han quedado a nuestro rey, y mucha multitud que acompaña a Lucifer, porque el que no está con Cristo está con su Lucifer. Y lo que es peor es que se muestran amigos en lo público y le venden en secreto. Casi no haya nuestro Señor de quien se fiar. Santa Teresa de Jesús, citada por el padre Castellani y vivenciada por nosotros, sus discípulos, en todo lo posible. Universitarios católicos, lo que más nos hominiza, lo que más nos diviniza es nuestra inteligencia. Es participada de Dios. El enemigo se burla de nuestra inteligencia. Nos trata como a borregos. No quiere el diálogo ni la discusión, para nada. No quiere la crítica. Quiere el dominio por el dominio. Y por eso no acepta a Dios. No acepta la verdad. Por eso relativiza todo. Por eso es factible que vivamos en un mundo en el cual la universidad, en vez de convertirse en el eje motriz de la sociedad, se convierte nada más ni nada menos que en el eje motriz de la perversión. Y los derechos del hombre, como bien se ha señalado en las charlas que escuché y seguramente las anteriores, que yo no estuve, los derechos del hombre no son más que aquellos derechos que involucran deberes para con mi semejante y para con Dios. El deber de adorar a Dios y el deber de amar a mis semejantes. Jesucristo los resumió en estos dos. La universidad, por lo tanto, si no anida la verdad, si no anida a Dios, no se va a salvar. Estamos viviendo son circunstancias que evidentemente no son propicias para ser una universidad, ni siquiera universidades confesionales, no son propicias. Pero hay una realidad. Nosotros podemos vivenciar nuestro testimonio, cada uno en su medio. Yo lo he hecho como estudiante, lo he hecho como profesor y lo seguiré haciendo mientras viva. Eso me enseñó Castellani porque me enseñó la verdad, que es Cristo. Y me enseñó que a Cristo prolongado, que es la Iglesia Católica. Y pase lo que pase, pase lo que pase, como dice Castellani, Dios nos va a pedir cuenta, no si hemos triunfado en la batalla, sino a ver cuáles son las cicatrices que tenés en el combate. Eso decía Castellani. Terminamos aquí. ¿Ahora? Ahora les pongo eso para que después tengan preguntas de modo personal. Ahora no. Sí, también. Las preguntas en modo personal. Sí, porque los tiempos, viste, se achican. ¿Qué hacemos ahora? En 7 minutos empieza el rosario. Rosario. Aquí está. Gracias a vos. Voy a inaugurar el rosario que me regaló mi nieta. ¿Nos podría pasar los cortes? Sí, como.